Saludar a la inspectora de primaria, Mariana Fondevila, que gentilmente nos ha atendido después de varias reuniones que han mantenido en nuestra ciudad. Claro, siempre hay muchas necesidades, pues ellas vienen y tienen que atender a todos, a los directivos, a los docentes, a los padres, a un montón de gente, sobre todo. Bueno, un gusto, muchas gracias por atendernos. Y la consulta, fundamentalmente en esta primera parte de la nota, es que le puedas explicar lo más fácil posible a los padres, a los chicos también, cómo es esto de la doble escolaridad, la jornada completa, para que lo entiendan mucho mejor de lo que lo están entendiendo por ahora. Gracias por atendernos. La jornada completa es un proyecto de la Nación en concordancia, en el cual suscribe la provincia en concordancia con la Nación, el que se intenta buscar que los alumnos permanezcan mayor tiempo en la escuela y que accedan a mayores contenidos y a una mejor oferta educativa. Actualmente en el distrito hay una escuela que ha sido presentada para pasar a jornada extendida. Este relevamiento territorial se hizo hace algunos años, que es la escuela 14, pero bueno, si bien el relevamiento se hizo hace algunos años y se está trabajando con los curricularistas de la provincia de Buenos Aires para la adaptación de los contenidos y de la caja curricular, las escuelas que pasarían a jornada extendida, no es algo que va a suceder inmediatamente, es algo que está en proceso, que está en análisis y que está bajo el trabajo conjunto de los equipos de nivel central para poder materializarse en territorio. En la región, nosotros pertenecemos a la región 24, nuestro distrito, el de General Alvear, es uno de los integrantes de la región. Ya en este ciclo lectivo han llegado decisiones en cuanto al pasaje de 3 escuelas del distrito de Saladillo a jornada extendida, pero todavía no ha llegado la resolución para las escuelas de General Alvear. No quiere decir que el resto de las escuelas primarias queden excluidas de la extensión de la jornada. Lo que pasa es que esto se va a hacer sistemáticamente relevando las condiciones edilicias que tienen los edificios y las posibilidades en cuanto a espacios, en cuanto a personal, que pueda garantizar la atención de los alumnos en las óptimas condiciones de enseñanza. Por ende, es necesario transmitir a la comunidad de General Alvear que es una intención de la Nación y de la provincia que el nivel primario tenga una jornada extendida en la totalidad de los servicios, pero esto forma parte de un plan quinquenal que se viene desarrollando en este momento. Y bueno, que se está analizando las posibilidades que tiene cada servicio, y este análisis se hace de cada servicio en particular. No se va a hacer en forma masiva y en forma general, y tampoco va a ser en forma inmediata. Uno de los, dentro de nuestra ignorancia, lo que vimos a priori, uno de los primeros inconvenientes es precisamente los edificios, ¿no? Que ahora funcionan con los más chicos a la tarde, con los más grandes, y no tienen espacio, el espacio necesario que necesitan. Sí, el modelo de jornada extendida es un modelo muy amplio que, bueno, se viene desarrollando y analizando a nivel provincial en todos los servicios educativos. Algunas escuelas tienen condiciones edilicias para llevarlo adelante, tienen comedor, tienen personal, entonces es como bastante factible poder materializarlo. Con otras escuelas va a ser un poco más complejo, ¿por qué? Porque comparten edificios, como usted decía, con otros niveles, con otras modalidades, pero no quiere decir que queden excluidas, porque el modelo de jornada extendida puede ser también un modelo que simplemente con articulación con otros servicios. Entonces, se realizarán análisis de todas las posibilidades que existen distritalmente y, como les decía, analizando la situación de a una escuela en particular para tomar las decisiones. Se me ocurre consultarte para un futuro, cuando esto se pueda poner en marcha y materializarse, ¿va a haber más salida laboral para los docentes? Digo, pensando en los jóvenes que están a punto de finalizar las carreras y demás, para que puedan ya ir pensando en esto. Bueno, la modificación de caja curricular presente en los proyectos básicos de jornada extendida contempla una ampliación de jornada y una mayor oferta educativa. Los servicios pasarían de 4 horas a 8. En un primer momento, en el proyecto inicial, la ampliación de la jornada en contraturno sería para las áreas que no son lo que nosotros llamamos las áreas especiales: educación física, inglés, artística, ¿sí? Las modalidades que permitiría a los alumnos tener mayor carga horaria de inglés, mayor carga horaria de educación física, mayor carga horaria de artística, y ofrecer una oferta de mayor calidad. Entonces, se mantendría la caja curricular actual en cuanto a matemáticas, prácticas del lenguaje, sociales y naturales, y se ampliaría en contraturno la oferta educativa en las áreas especiales. Ese es el proyecto original. Ahora bien, cuando se analiza la implementación de la jornada extendida en toda la provincia, obviamente que el universo provincial es muy extenso, muy diverso. Entonces, materializar estas propuestas en territorio implica también tener en cuenta los recursos humanos con que cuentan cada distrito y cada lugar. Así que seguramente va a ser mayor oferta educativa y mayor salida laboral. Mariana, abusamos de tu generosidad para consultarte, a ver cómo está en líneas generales. No vamos a hablar de algún tema puntual, pero sabemos de conflictos permanentes que hay en nuestra ciudad. Y hay uno en particular que a nosotros nos llega bastante, y hemos preferido el silencio, porque nunca nos llevamos por lo que por ahí nos cuentan los padres sin decir con esto que no les creemos. Pero recibimos muchas quejas de la escuela número 1, fundamentalmente de su directora, docente Cires, que a partir de que se hizo cargo y además muestra un nivel, a través de algunos medios, por su otra función de gremialista, que parece querer llevar a la escuela. Y eso es como que a los salvadoreños no nos gusta, y como que lo están rechazando. Y sobre todo lo están sufriendo docentes y padres, y bueno, los alumnos en el medio, ¿no? Al respecto, desde esta inspección lo que trabajamos es por garantizar una oferta educativa de calidad. Territorialmente hemos recibido algunos reclamos por parte de las familias, así que trabajaremos en conjunto con la jefatura distrital y la jefatura regional en el armado de las acciones que consideramos pertinentes. No es este el momento para hacer declaraciones al respecto, pero siempre que llega a nuestras oficinas un padre, es importante que esté atendido, que sea escuchado, más allá de lo anecdótico, de lo situacional, merece ser escuchado, porque en primaria y en todos los niveles, pero bueno, en primaria, que es el nivel que está bajo mi supervisión, considero que los padres nos entregan durante 4 horas lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces, cuando un padre llega ante un reclamo, es necesario ser escuchado, ser analizado su reclamo y, por supuesto, actuar en consecuencia con lo que asumo el cargo que me compete. Es suficiente. Te agradezco mucho porque parece, si se quieren, que no nos hemos visto trabajar en sintonía. Nosotros, cuando recibimos este tipo de quejas, decimos: fuiste a donde tenés que ir, que es ahí donde se tienen que canalizar y resolver los problemas. Y ahora lo que único que queríamos saber es si habían llegado esos problemas y si estaban teniendo tratamiento, y por eso nos vamos muy conformes. Muchas gracias, es muy amable. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a la comunidad de Alvear, agradecerles el acompañamiento que tienen para el nivel primario, un nivel con trayectoria y historia en el sistema educativo provincial, el nivel, ¿sí? Nosotros actualmente somos tres niveles obligatorios en el sistema. Es muy, muy importante la presencia de los alumnos, la continuidad en la oferta educativa, tanto en la concurrencia de los alumnos como en los docentes. Estamos trabajando al respecto en lo que son los planes de continuidad pedagógica y bueno, agradecerles a la comunidad siempre el acompañamiento que tienen con el nivel primario. La palabra de la inspectora de educación primaria, Mariana Fondevila, que hablaba con nosotros aquí en la 93.9 Radio Alvear.